canción, porque Jesucristo nos ha dado salvación. Canta conmigo y alaba al Señor, y juntos sentiremos su amor. Dame tu mano y canta esta canción, porque Jesucristo nos ha dado salvación. Canta, hermano, y alaba al Señor, y juntos sentiremos su amor. Juntos cantemos esta nueva canción, porque la alabanza nos trae bendición. Canta, hermano, y alaba al Señor, y juntos sentiremos su amor. Canta, hermano, canta esta canción, porque Jesucristo nos ha dado salvación. Canta conmigo y alaba al Señor, y juntos sentiremos su amor. Dame tu mano y canta esta canción, porque Jesucristo nos ha dado salvación. Canta, hermano, y alaba al Señor, y juntos sentiremos su amor. Canta, hermano, y alaba al Señor, y juntos sentiremos su amor. Y juntos sentiremos su amor. Y juntos sentiremos su amor. Aleluya, aleluya, aleluya, Jesús es rey, aleluya, Jesús es rey, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, Jesús.